Tradición Musical, un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos iniciando la semana y bueno, estamos en nuestro programa Tradición Musical. Y tal y como les había dicho la semana anterior, en estos días del 4 al 8 vamos a estar un poco rompiendo nuestro formato y vamos a estar dando paso a nuevos géneros musicales para que acá en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana se sienta ese sabor a fiesta de los 70 años de aniversario de esta institución. Es por eso que, bueno, les cuento que rápidamente que en pocos minutos estaremos acompañados en nuestro segmento de diálogos junto al coro La Edad de Oro. Vamos a estar con la cabina llena compartiendo música con ellos y también un poco compartiendo sobre la palabra, su historia, un poco su trayectoria, ¿no es cierto? Pero bueno, de antemano yo les agradezco que nos sintonicen en los 940 AM y también por la www.casadelacultura.gob.es. Mi nombre es Darío Males y les invito a que nos acompañen en esta hora de programación. En los controles, en la cabina máster, tenemos la colaboración de Andrés Viracocha y también de Cristian Herrera. Así que damos por iniciada esta aventura musical con una musiquita un poco diferente. Escuchemos algo del pop inglés, nos vamos con Charles Winston. I've always known since I was a young boy, in this world everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies they only stop me from feeling free. Whoa, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will pay. And what would life be like without a few mistakes? Yay! Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Ooh, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Hey, yo! Tradición musical. Siendo un hombre que hizo la canción, he sido frecuentemente amenazado de muerte. Muchas voces hacen una opinión, muchas opiniones hacen una verdad, y un diálogo hace un encuentro de verdades. De nuestro programa Tradición Musical, y como dice nuestra presentación, muchas voces hacen un encuentro de verdades, y en realidad acá en nuestra cabina estamos llenos de voces, estamos llenos de talentos, porque nos acompaña el coro La Edad de Oro. Son varias personas, varias mujeres y también hombres quien integran esta agrupación de danza y también de música coral, ¿verdad? Bueno, yo quiero dar la cordial bienvenida a esta gran agrupación y sobre todo felicitar el trabajo que realizan todos estos tiempos de repaso, y porque, bueno, más allá de del ámbito artístico, más allá de su aporte a la música ecuatoriana, también están se desarrollan relaciones humanas, ¿no? Se desarrollan lapsos en los que se hacen grandes amistades, hay lazos de fraternidad. Entonces, para mí todo eso ya significa bastante de parte de todas las personas que componen este coro, La Edad de Oro. Rápidamente, amigos oyentes, les cuento que La Edad de Oro está dirigido por el maestro Vinicio Estrada, quien es un pianista y también dirige esta agrupación, y también están bajo la coordinación de Nancy Ceballos, y también les acompaña en la instrucción de la danza. Como les había dicho, este grupo también, más allá del coro, también hacen danza. Está bajo la instrucción de Inés Sánchez. Y bueno, quiero dar yo la palabra para que a nombre de todos este grupo nos conversen un poquito sobre el coro La Edad de Oro, la doctora Cruzcaya León, presidenta de esta agrupación. ¿Cómo está? Bienvenida. A ver si nos acomodamos ahí un poquito. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenas tardes, señoras y señores, radioescuchas de la prestigiosa emisora Radio Casa de la Cultura. El Grupo Coral y de Danza Edad de Oro se hace presente en este programa agradeciendo por la gentil invitación. Al celebrar nuestra casa los 70 años de fundación, felicitamos la gestión de las autoridades y deseamos éxito en sus proyectos. El Grupo Coral y de Danza Edad de Oro está conformado por personas de la tercera edad que al terminar su etapa laboral han iniciado una de realización de sueños y ha tenido la brillante oportunidad de hacerlo en dos géneros artísticos hermosos como son el arte coral y la danza. Tenemos casi 20 años de vida artística e innumerables presentaciones en importantes escenarios de la ciudad y de algunas provincias. Esperamos que el repertorio escogido para este día sea de su completo agrado. Muchas gracias. Bien, ahí estamos conociendo un poquito desde sus integrantes, desde los protagonistas de La Edad de Oro, sobre cómo ha nacido esta agrupación, qué personas las integran y también por dónde han estado ofreciendo su música. Bueno, nuestro programa Tradición Musical, que generalmente está enfocada a la difusión de la música latinoamericana, el folclore, también la canción latinoamericana y también la música popular, en este periodo del 4 al 8 por el aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rompió un poquito su formato. Ha estado promocionando algo de música juvenil, con géneros también internacionales, pero acá en estos momentos, en estos segundos, vamos a dar paso o algo de la música que se hace acá en nuestro Ecuador, junto al talento que lo acompaña acá, Vinicio Estrada, y también los integrantes del grupo Edad de Oro. Así que, ¿qué tal si te deleitamos con algo de música a nuestros oyentes de la 940M? Nos vamos con un temita, ¿verdad? Me decían que escucharemos de la canción Al Morir de las Tardes, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué tal si les buenas tardes con esta canción? Vamos a deleitarles una hermosa pasillo llamado Al Morir de las Tardes. Letra, Carlos Amado Nervo. Música, José Ignacio Canelos. Todas las tardes poseen un encanto especial y particular. Las aves siempre aguardan el instante maravilloso en el que el sol se oculta y la noche da paso a la luz lunar. De la misma manera, le sucede a los corazones que están en el atardecer de la vida. Pero no por eso se puede decir que no hay encanto. Hoy, el coro Edad de Oro entrega a ustedes este poema musicalizado. Música. vecino. Hay un ave que canta con extraño amargor. Yo no sé si la pobre ha perdido el camino o tal vez arrimando su tristeza y dolor. Del huerto que lleváis en tu canto, una pena tan honda como el cielo y el mar. Yo también en las noches de tristeza y de llanto del puerto que lloráis en tu canto, una pena tan honda como el cielo y el mar. Yo también en mis noches de tristeza y de llanto acá disfrutando este tema Al morir de las tardes. Y bueno, yo le estaba relacionando un poquito con esta canción que en algunas veces ya lo hemos programado, que se llamaba Danza de la paloma enamorada de Atahualpa Yupanqui, danza de esa paloma que regresa al nido. Escuchábamos muy similar, ¿no?, un poquito en la letra y que también vale la pena rescatar, ¿no? Muchas veces en la canción popular las palomas, las aves, los pajarillos llegan a encarnar aquel ser amado que a veces se va y no vuelve, o a veces regresa a nuestras vidas así de la nada, ¿no es cierto? Y bueno, escuchábamos de esta agrupación y yo creo que es momento de conocer un poco más sobre el coro La Edad de Oro desde las personas que la componen, desde las personas que la hacen posible, ¿no es cierto? Así que, ¿qué tal si lanzamos el micrófono y nos vamos presentando desde por allá para que me digan cuál es su nombre y hace cuánto tiempo está en este coro La Edad de Oro? Buenas tardes, mi nombre es María Inés Sánchez, soy la instructora de danza y estoy 5 años. 5 años. En esta edad, ¿qué es lo más significativo que he encontrado en este grupo? Lo más significativo para mí ha sido ese gusto, ese poder que tienen las personas de la tercera edad por salir adelante y sentirse activas. Entonces es por eso que, de igual manera, yo me siento feliz porque los pocos conocimientos que yo tengo he podido compartir con ellas. Ha sido una relación muy fraterna. A ver, conozcamos a la compañera. Mi nombre es Mariana Morán. Estoy en el coro 5 años casi. 5 años acá. 4 años. 4 años. Y bueno, ¿alguna experiencia que haya recordado? Por ejemplo, nuestra compañera Cruz Calle estaba hablando de que se han presentado en algunos lugares, escenarios de la ciudad y del país. ¿Por dónde ha ido su voz? Sí, tuvimos la oportunidad de estar en la provincia de Lora, estuvimos en Machala, en algunos cantones de Machala, conocimos la represa, el mar alto bajo o bajo alto, algunas partes. Estuvimos en Cotacachi, hemos estado Recientemente estuvimos por algunos sitios y actualmente nos vamos a Puerto Viejo. Se van de Puerto Viejo. A ver, sí, que me cuente de esa gira su compañera para Puerto Viejo. Buenas tardes, nombre es Fanny Guerra, estoy más o menos unos 2 años en el grupo. Usted es una de las nuevitas por ahí. Casi, casi. Así es. Nos vamos con una invitación que nos habían hecho la Casa de la Cultura de Manabí. Ya, y con el núcleo de Manabí. Nos vamos con mucho gusto y nos vamos a entregar todo lo que sabemos hacer, danza y coro. A ver, ¿su compañero también baila o solo canta? No, solo les hago bailar nomás. Mi nombre es Iván Chávez y estoy en la agrupación un poquito más de 2 años, donde hemos compartido pues esta hermosa parte que lamentablemente no tenemos todos, sino poquitos. Que es el arte de la música que nos ha puesto a pocas personas ahí en el corazón, y con eso estamos haciendo, con el corazón, con el alma, lo que tenemos adentro, que es la música, la danza. Y vale la mandar un saludo muy cordial a todas las personas que nos están escuchando, para que en realidad, decía mi compañera al comienzo, de que entramos a otra etapa, y es verdad, entramos de otra etapa, pero el arte nunca se termina, sigue con nosotros hasta que la muerte nos separe. Sí, exactamente. Por favor, su compañero. Mi nombre es Víctor Velasco. Llegué acá a la agrupación alrededor de 2 años. ¿Y para usted cómo fue el acercamiento? ¿Alguien de acá le hizo la invitación o por aquí vio, les escuchó y dijo, yo quiero pertenecer al coro La Edad de Oro? La invitación fue a mi esposa, su esposa. Que a la danza, y yo solo le acompañaba, pero a la final las señoras me convencieron que esté con ellas, con mi dulce voz. ¿Y su esposa está acá presente? Sí, señor. ¿Dónde la podríamos encontrar? Allá. A ver si nos saltamos para allá y continuamos así entonces, para darle continuidad. ¿Y usted dónde conoció y cómo fue que le llevó a su esposo ahí? Bueno, buenas tardes. Yo pertenezco al grupo más o menos unos 2 años y un poquito más. ¿Ya? Yo vine acá invitada por una compañerita también que está a mi lado y que me había insistido que venga pues a hacer danza y que había el coro. Entonces yo vine y fue una época para mí un poquito difícil, que para mí fue una terapia realmente el venir al grupo. Y en esta terapia me acompañaba mi esposo todos los días para que posiblemente no me pase algo en la casa. Y al último, pues las compañeras, Bachita Salas, que no está, Lucita, que es la que prácticamente creadora del coro, ella le fueron convenciendo a mi esposo que él también podía cantar. Él decía que no, pues que nunca en la vida había cantado ni ninguna de esas cosas. Pero al último él se decidió, y por estar conmigo también, y las compañeras que son una maravilla de amigas, compañeras, estamos en todo momento y yo realmente me siento muy bien y asisto con alegría al grupo, canto, en un momento bailé, pero eso es todo y gracias por habernos invitado. Ya lo saben, queridos oyentes, cómo hace el amor posible que las personas se vayan integrando, se vayan conociendo y sobre todo vayan explorando esas actitudes artísticas que a veces, muchas veces están ocultas durante un buen periodo de la vida, ¿no es cierto? A ver, sus palabras para finalizar esta pequeña tandita de conocernos y nos vamos con musiquita después, ¿ya? Buenas tardes, yo me llamo Gladys Villa y estoy en el coro 3 años. Usted le llevó a la señora, ¿no? Sí, yo le traje, porque vi que es un bonito ambiente donde nosotros podemos hacer lo que no hemos hecho quizá en la vida porque nos hemos dedicado al trabajo. Estoy muy contenta y feliz porque inclusive me decían en mi casa que soy un poco destemplada. Entonces parece que aquí he aprendido a afinar un poco la voz. ¿Ya? Así que estoy muy contenta de estar en el grupo. Y bueno, vamos a seguir afinando la voz. Hay un temita que se llama Obsesión, ¿verdad? ¿Qué tal si nos llenamos de vida con la música y con la presencia del grupo La Edad de Oro aquí en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en el programa Tradición Musical? Por favor. Obsesión, ritmo bolero. Autor puertorriqueño Pedro Flores. Desde luego que el amor profundo es la esencia de la vida. pero del amor sublime que lo da todo al amor obstinado que enloquece hay un solo paso, la obsesión. Ahora les interpretamos este precioso bolero. Obsesión, un bolero muy conocido, ¿no es cierto? Lo había escuchado en alguna ocasión por la voz de Cigala, Diego el Cigala, y bueno, también los intérpretes clásicos del bolero, ¿no es cierto? Continuemos conociéndonos un poquito más desde los integrantes que conforman este grupo La Edad de Oro. Escuchemos a unas tres personas más para que nuestros oyentes sepan quiénes hacen parte de esta agrupación y luego nos vamos con un pequeño corte. Muy buenas tardes, mi nombre es Krupskaya León, estoy integrando este hermoso grupo desde hace 5 años. Fui invitada por Lucita Trujillo, que es nuestra coordinadora permanente, y estoy feliz en el grupo porque a mí siempre me gustó cantar y bailar. Entonces, con la vida laboral, yo soy odontóloga, me jubilé y entonces decidí hacer alguna otra cosa diferente, que es lo que a uno le llena el espíritu. Y realmente estoy feliz con el coro y la danza en este grupo y con el compañerismo que existe en esta agrupación. Sí, exactamente como yo les refería, ese ambiente de amistad acá, ¿no es cierto? Por favor, cuénteme de usted. Yo también pertenezco 3 años aquí en el coro. ¿Ya? Sí, y estoy bastante a gusto con mis compañeras, en especial con mi profesor, que es muy buena persona. Todos. Y yo soy de Loja. ¿Usted es de Loja? Sí. De una de las provincias en las que ha habido bastantes cantantes, intérpretes y músicos, y ahora usted también hace historia desde ahí. Sí, sí. ¿Uno de los temas que más le ha gustado a usted acá interpretar? El que más me ha gustado es Ojos, el que vamos a cantar. Ya, ok. Más despuesito vamos con este tema, ¿ya? Gracias. Okay. Muy amable. Buenas tardes. Mi nombre es América Cordero. A mí me invitó la maestra de danza, la señora Inés Sánchez. Al momento que yo me jubilé, jamás pensé yo venir a asistir a esto, danza y coro. Cuando yo llegué, para mí fue una sorpresa y pude despertar ese gusto interno que uno tiene, descubrir, ¿no? Y es algo hermoso el cantar, el bailar, es algo fascinante. La letra que de los poetas que viene a la mente, ¿no? Son músicas muy hermosas, como el que acabamos de cantar, Obsesión, Al amanecer de las tardes. Bueno, música muy hermosa. Yo estoy aquí 3 años. ¿3 años, ya? Sí, y estoy a gusto. ¿Qué tal si escuchamos unas palabritas del director para luego irnos con una musiquita y luego cortaríamos con mensajes? Por favor, ¿cómo no? Usted es la Darío. Persona que ha hecho posible esta agrupación, ¿no es cierto? Cuénteme, ¿cuáles han sido sus impresiones de su trabajo? Mire, aquí estamos llenos en la cabina. Y sobre las apreciaciones que sus compañeras han dicho ya. Pues plenamente de acuerdo. Antes que nada, permítanme un saludo muy cordial a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, a esta su emisora, su voz al público, a través de los 940 kilohercios que tiene Radio Casa de la Cultura. Y permítanme solamente manifestar lo siguiente: he encontrado, aparte de muy bonitas voces, como ustedes podrán haber escuchado, pues ese extraordinario sentimiento de amistad, de solidaridad, y la extraordinaria predisposición para, a pesar de cualquier edad o lo que quiera que sea, pues darnos ejemplo, pues hacen danza, se hace coro. Eso significa que todavía tenemos un espíritu joven, y yo suelo decir con frecuencia que es el coro de la juventud acumulada. Y permítanme hacer solamente 2 puntualizaciones a través de este programa muy especial que se está desarrollando en los estudios en vivo y en directo de Radio Casa de la Cultura. Permítanme saludar a la distancia a nuestra coordinadora y fundadora del coro. Bueno, son 2 las personas a quienes quiero saludar. A Lucita Trujillo, que por cuestión de salud ha tenido que ser internada en el Hospital Metropolitano, a Bachita Salas, que está muy delicadita, pero que se contenta cuando la música sale de las voces, de las gargantas de sus compañeritas y sus compañeros. En esta oportunidad quiero sumarme muy de veras a este sentimiento de agradable circunstancia por celebrar 70 años de la fundación y creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy amable por sus palabras, muchas gracias por haber intervenido acá, y bueno, como usted mismo lo dice, vamos a revitalizarnos con la música. Aquí está el temita que nos contaba la compañera que le gusta, Ojos. A ver, a continuación escuchémoslo para luego seguirnos con un pequeño corte de los mensajes de nuestra radiodifusora. Ojos. El pasacalle Ojos se refiere con mucha claridad a que ellos expresan lo que el alma siente. Son, pues, espejos de nuestro yo interior. Hoy nuestro coro exalta con sus voces este pasacalle que lo compuso Gonzalo Moncayo. Ojos.

Inauguración martes 5 de agosto, 18 horas. Galería de la Presidencia de la Casa de la Cultura, segundo piso de la casona. Este viernes 1 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana inicia sus fiestas por los 70 años de vida institucional. Venga con su familia y sea parte del pregón de fiestas. Disfrute con la Banda Metropolitana de Quito. Banda Cantón Cayambe. Compañía de Danza Ñetape. Banda del Cantón Machachi. Grupo de Danza Agua de Luz. Danza Negra. Grupo Nantu. Punto de Quiebre. Grupo Itzimbía. Páramo. Grupo de Danza y Poesía. Y la Banda del Cantón Rumiñahui. Inicia a las 17 horas y el cierre será con un tradicional castillo de juegos pirotécnicos. ¡No se lo pierda! Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Fin de espacio de cuñas promocionales. Y bien, estamos de regreso acá en Tradición Musical. Espero que hayan puesto atención a todos esos eventos que se están realizando por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que cumplen sus 70 años de trabajo cultural. Miren, 7 décadas, no muchas instituciones los llegan a cumplir, pero bueno, acá nosotros seguimos en pie y seguimos ofreciendo al público el trabajo que varios actores culturales desarrollan en nuestro país y en nuestra ciudad. Como les contaba, en nuestra primera parte de nuestro programa estábamos acompañados por el coro La Edad de Oro, y bueno, continuamos conociéndonos más. Acá hay un hombre que aún no ha conversado, ¿no? Y bueno, me dicen que primero vamos a conversar acá con las otras señoras que conforman el coro. Por favor, cuénteme, ¿qué personas están? Y cuénteme, ¿usted hace cuánto tiempo está acá? ¿Cuál es su nombre? Yo soy Margarita Larrea. Estoy hace 12 años en este grupo. ¿12 años? 12 años. Yeah. Por... ¿Es una de las fundadoras? Más luego, porque Lucita es la fundadora, nuestra querida coordinadora. Es una de las primeros integrantes, sí, ¿no? Y por invitación de ella integré aquí en este grupo, en el cual me he sentido muy de satisfacción. Y ese tiempo que he pasado, claro, ha sido luego después de que ya en casa hemos cumplido nuestras obligaciones y nuestra vida. He venido a este grupo con todo el cariño en que estamos, nos comprendemos nuestras con las compañeras y tenemos la satisfacción grande de tener a nuestro querido profesor, el señor Vinicio, con quien hemos confiado y nos hemos entregado pues a él para nuestra que nos enseñe en mejor forma el canto en que estamos dedicados. Y yo también pertenezco al grupo de Inesita de la Danza y estoy también a satisfacción y deseamos para todos nosotros que seguiremos otro tiempo más adelante. Seguiremos. Muchas gracias. Adelante. ¿Qué tal si conocemos de otros compañeros? ¿Hace cuánto tiempo están acá conformando? No sé si pertenece. ¿Usted hace cuánto tiempo está acá? Buenas tardes, mi nombre es Laura Mejía y yo estoy alrededor de unos 4 años. Ya, 4 años también. Realmente para mí ha sido algo hermoso porque de pronto a mí me gustaba cantar, pero solo ahora en otras partes también lo he hecho, pero gracias a nuestro profesor hemos podido corregir muchas faltas que se tiene uno al cantar. En realidad hemos educado nuestra voz con nuestra profesora de danza de igual manera. Nos sentimos vivas, esa es la palabra, porque al dejar nuestro trabajo, pues, no sabemos lo que nos espera, pero en realidad esto ha sido algo muy hermoso, pertenecer a este coro. Revitalizar un poquito, ¿no?, con exacto, la música. Exacto, así es. Los gracias. Otros compañeros, por favor. Buenas tardes, mi nombre es María Dolores. Estoy aquí en el grupo hace unos 4 años. Fui invitada por la profesora de danza, Inesita. Sabe que nosotros, o sea, yo vine más al grupo por la danza. Mi emoción era danzar, bailar y todo lo demás. Pero después ya le conocí al profesor y me enamoré de la música. Y estoy aquí. Me siento muy a gusto y estoy aquí en la música. ¿Y pero y siguen también está enamorada de la danza? En la danza, sí. En la danza, estoy y la en música. La danza y estoy también en el coro. En el coro, y, comparte sus actividades sí, ahí. Quiero felicitarle también. Quiero felicitar a la radio y a la Casa de la Cultura en este aniversario. Yo de igual manera felicito a la agrupación. Usted, por favor, hoy. Gracias, buenas tardes. Soy Nancy Ceballos y hoy ingresé al coro hace un año, invitada por Normita Mendoza. Ella tuvo la gentileza de invitarme cuando estábamos en una reunión que venga a participar acá. Yo no esperé dos veces. A mí me fascina la música y fue el momento en que yo dije, este es mi momento. Y al llegar he tenido una apertura de todas mis compañeras y especialmente del licenciado Estrada, con quien me siento muy bien participando en este grupo. Uh-huh. Y bueno, ¿qué tal si ya vamos más de la mitad de los integrantes con quienes hemos compartido los micrófonos? Ahora compartámonos con un tema solito. ¿Qué tal si escuchamos esta canción? ¿Ya les parece? A ver. Siguiente viniendo Nancita tiene unas palabritas preparadas. Sí, les parecería bien. Por favor, entonces dicen que hay unas pequeñas palabras que usted ha preparado. Escuchémosla y luego nos vamos con la canción solita. Respecto a la cómo se fundó la Casa de la Cultura, fue el 9 de agosto de 1944. Su fundador, el doctor Benjamín Carrión Mora, y a la vez primer presidente. Después, desde entonces la Casa de la Cultura ha rescatado, fortalecido, definido, inspirado, orientado, integrado, auspiciado y promovido diferentes eventos propios de nuestra cultura para cumplir con el alto objetivo original de llegar a ser una gran potencia cultural. Ahora el coro y danza Edad de Oro. Sentimos profunda satisfacción de participar en estas actividades del 70 aniversario de su fundación, bajo la abnegada dirección del licenciado Vinicio Estrada. Agradecemos también la oportunidad que nos ha brindado Radio Casa de la Cultura para expresar nuestra congratulación por este mega evento que se está desarrollando desde el 30 de julio hasta el 13 de agosto del año en curso. Ya lo saben, estamos en esas fechas, desde el 30 de julio hasta el 13 de agosto, hay varias actividades, y como parte de esas es la música, ¿no es cierto? Ahora sí, nos vamos con el tema Solito. Solito. Letra Luis Alfonso Nieto Guzmán. Música Enrique Espín Yepes. La serranía ecuatoriana se caracteriza por presentar al hombre reinando en su medio, pero esto no significa que el más bello de los sentimientos, como es el amor, no pueda fluir como la naturaleza misma. Hoy cantaremos este lindo albacito. Por la llevando mis ilusiones, me marcho solito, porque desde tu partida me siento solito, llorando mis amarguras, solito, solito. Lamentos, corrige mis penas, iré siguiendo tus huellas, solito, solito, porque desde tu partida me siento solito, llorando mis amarguras, solito, solito, regresa que ya no puedo vivir tan solito. Acompañado de muchas voces, mucho talento que me ha rodeado acá y estamos sintiendo ese calorcito humano de la gente que hace la música ecuatoriana y que contribuye con su talento a enriquecer, ¿no?, nuestras partituras. Sigámonos conociendo rápidamente porque acá en realidad el tiempo es un enemigo y avanza sin tregua. ¿A quién le toca? ¿Con quién estamos? Buenas tardes, soy Blanca Reyes, soy maestra jubilada. Tengo la enorme satisfacción de pertenecer a este grupo de coro y danza bajo la sabia guía de nuestro dignísimo maestro Estrada, y quien con su impulso y paciencia hace que nuestros sentimientos se eleven hasta los cielos cuando ya los creíamos perdidos, y con la ayuda de nuestra amadísima maestra Inesita Sánchez permite que sigamos nuestra danza al ritmo de las estrellas. A veces, cuando uno ya sale del trabajo, parece que todo se acabó, pero ellos nos han vuelto a revitalizar nuestra esencia y nos damos cuenta que por encima de las nubes el cielo siempre está azul. Gracias. Una visión poética y ética también de cómo vemos la vida en esta etapa, ¿no es cierto? Continuemos, por favor. ¿Quién nos falta por ahí? ¿Quién se nos está escondiendo? Buenas tardes, soy Fabiola Vallejo y me siento muy orgullosa de pertenecer aquí a la Casa de la Cultura, especialmente por la dirección del profesor y de Inesita, que son los principales motores del grupo, ¿no? Uh-huh. Yo estoy aquí gracias a Marujita Tirado, es la abuelita del novio de mi hija. Ya. Entonces, gracias a ella yo estoy aquí. También tengo mi esposo enfermo, entonces vine yo a desestresarme y a salir de todo lo malo. Nos vamos revitalizando. Y gracias por las compañías. Ajá. Por favor. Gracias. Queridos oyentes, les recuerdo que estamos en compañía del grupo La Edad de Oro, quien nos están demostrando, como decía su director Vinicio Estrada, que es una son personas con una juventud acumulada. ¿Con quién estamos ahorita? Bueno, es grato para mí ponerme a la disposición de todos ustedes. Mi nombre es Gladys Suárez. Y pues tengo la alegría de que hace poco tiempo nada más, tal vez unos 6 meses, que me encuentro disfrutando de la presencia y compañía de todas las compañeras. Es una de las nuevitas. Soy nueva, sí, así es. Bueno, aquí en la casa nomás. Así que pues es grato para mí estar este momento compartiendo con aquí en esta distinguida emisora. Gracias. Muchas gracias a usted, por favor. Buenas tardes, soy Norma Mendoza Dávila. ¿Ya? Me pongo a las órdenes y estoy contentísima de estar en el coro de La Edad de Oro. Estoy muy agradecida al profesor, a mi vez de Inesita, la profesora de danza. Soy hija de Constantino Mendoza, el compositor, autor de la canción de los Andes y algunas canciones más. Para usted, en realidad, la música estuvo siempre en su hogar y ahora usted sigue revitalizando. Sí, yo no sabía cantar, aquí aprendí. Acá aprendió. Muchas veces como que resuena el refrán así en es. Casa de Herrero, cuchillo de palo. Sí. Pero acá estamos en la casa aprendiendo a cantar, ¿no? Así es. Tengo a mi hermana que trabaja aquí, Lourdes Mendoza. Ah, ya. Ah, sí, canta. Lourdes, claro, sí le conozco. ¿Cómo no? Ajá. Mucho gusto. ¿Nos queda por acá una compañera, por favor? Buenas tardes, habla Fabiola Salazar. Bueno, pues yo aquí estoy muy contenta en el coro, de lo que le doy gracias a Dios, y también por esa sabiduría, por esa entrega y paciencia del profesor Vinicio Estrada, que yo lo admiro, y siempre pues pido por su salud y que Dios bendiga. Eso es todo. Bien, por favor, acá nos quedan tres últimas personitas. Soy Pilar Reyes, estoy aquí un año y cuatro meses perteneciendo a este hermoso grupo donde he venido a poner en práctica lo que me gusta. Realmente estamos atravesando una época, una edad en que nadie nos puede obligar a hacer nada de lo que no queremos, sino simplemente nosotros hacemos lo que nos gusta, lo que queremos, y con la disciplina, el respeto y la consideración que nos caracteriza, seguimos adelante. Yo seguí en el colegio algunos años de ballet, he seguido también, he pertenecido al coro de la familia, porque somos 8 mujeres y 3 varones y hemos cantado siempre la familia unida, aunque no nos hemos caracterizado por tener hermosas voces, pero hemos cantado. Hoy me encanta porque he aprendido a conocer más a mi país por medio de la música nacional, la danza nacional. Le quiero mucho a mi país. Por ese motivo no puedo dejar de apreciar todo lo bueno que él tiene, y también pues mi gratitud inmensa, mi cariño para nuestros queridos profesores, el profesor Vinicio Estrada e Inesita Sánchez, que son pues quienes nos guían en el coro, la danza, que nos hacen realmente hacernos ágiles, competitivas y con mucho amor. Por favor, nos quedan acá un par de personas, vamos a seguir conversando, conociéndonos de ahí. Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí con ustedes y también con el coro, que aquí el coro que aprecio tanto y que desde que ingresé pues a trabajar con Vinicio. Me siento muy contenta de estar aquí y participar aquí en estos momentos agradables que ustedes, doctor, gusten darnos. Gracias por todo y que el Señor siempre les bendiga, que la radio siga adelante como están conocida en el mundo entero y por sus programas especiales que tiene. Muchas gracias. Las gracias son para usted por haber componido, por componer esta agrupación, perdón, el coro La Edad de Oro. Nos queda el último personaje. Cuénteme, ¿cómo se llama? ¿Hace cuánto tiempo está acá rodeado de tantas mujeres? Muy buenas tardes. Mi nombre es William Sánchez Díaz. Estoy aquí por una invitación de un directo amigo, Iván Chávez, profesor de música. Cuando conocí que había este grupo, pregunté quiénes integraban. Y mi satisfacción fue enorme cuando conocí que junto a Iván había un grupo selecto de compañeras, compañeros, y especialmente estaba dirigido por Vinicio. Dije, no, yo acudo allá. Yo estoy unos 2 meses recién. Yo era presidente de la Rondalla de Abogados del Ecuador. Como es parte de mi música, inmediatamente me integré. Quiero decirles que realmente es una satisfacción enorme estar rodeado de muchas flores. Damas que se esfuerzan, que se sacrifican, que entregan su tiempo para poder aportar así también en la historia con música. Y quiero en esta oportunidad felicitar a usted, al director de Radio Casa La Cultura, porque no podía faltar un hecho tan trascendental que festejemos los 70 años con cultura. Y por eso cuando conocimos y el maestro nos dio a conocer, inmediatamente estuvimos prestos para acudir a participar con lo que sabemos, con lo que nos enseña nuestro maestro. De tal manera que felicitaciones o felices años que tengan ustedes en estos 70 años, que se festeje como se está festejando y que esto sea una demostración de que nuestro país, más allá de la dignidad que siempre existe, pues simplemente está detrás la cultura. Y bueno, esas han sido las intervenciones de nuestro último integrante de acá. Y yo les quiero... estamos ya finalizando nuestro programa. Nos vamos a ir cerrando ya tradición musical con un último tema, Sangre Ecuatoriana. Pero yo antes quiero hacerle la cordial invitación a todos nuestros oyentes a que se den cita la noche de hoy en la sala Demetrio Aguilera Malta, por si se quedaron, digámoslo de esta manera más coloquial, picados con la música ecuatoriana. Van a tener el programa Recital a dos pianos con la intervención de Vinicio Estrada, que lo estamos escuchando aquí, y también con Darío Frías. Eso va a realizarse la noche de hoy a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta. La invitación está hecha y esto es parte de del programa semanal 70 años multiplicando el pensamiento ecuatoriano. Nos vamos ya despidiendo y gracias por acompañarnos acá en Tradición Musical. Han estado con nosotros del coro La Edad de Oro y despedimos esta edición con el tema Sangre Ecuatoriana. Muchas gracias por acompañarnos y espero que nos vuelvan a sintonizar el próximo día, mañana, a partir de las 12 horas por los 940M y también en la www.casadelacultura.gob.es. Les dejamos con musiquita del coro La Edad de Oro. Sangre Ecuatoriana, música, Julio Cañar, ritmo pasodoble. Este pasodoble, en su composición literaria, habla de la sangre que nos hermana, hecho que nos enorgullece, ya que somos mestizos y con nuestra presencia unimos las cuatro regiones de nuestro país. Hoy disfrutemos este hermoso ritmo nacional. La, la, la, la. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición Musical. Cultura en punto.